9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en este repaso. Todavía no finalizamos las lecciones del libro. Terminamos la primera parte, recuerden. Entonces estoy abriendo el libro al azar. Y ahorita donde lo abrí fue en el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El instante santo y las relaciones especiales, del libro de Un curso de milagros. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el instante santo y las relaciones especiales. El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no entiendes nada. Por lo tanto, no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo porque crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego, pues fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades y cuando adquiriste métodos para satisfacerlas de acuerdo con las condiciones que tú mismo habías fijado. Hemos dicho que limitar el amor a una parte de la filiación produce culpabilidad en tus relaciones y por lo tanto hace que éstas sean irreales. Si intentas aislar ciertos aspectos de la totalidad con vistas a satisfacer tus imaginadas necesidades, estarás intentando valerte de la separación para salvarte. ¿Cómo no iba a producirse entonces culpabilidad? Pues la separación es la fuente de la culpabilidad, y recurrir a ella para salvarte es creer que estás solo. Estar solo es ser culpable. Pues sentir que estás solo es negar la unidad entre padre e hijo y de ese modo atacar la realidad. Y bueno, aquí leer los dos párrafos. El primer párrafo pues está lleno de sabiduría. Es así como que un aterrizaje a la realidad, ¿no? Nos dice al principio, el instante santo es el recurso de aprendizaje más útil que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor. Y va la siguiente frase, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Y nos recuerda que los juicios se basan en nuestro pasado, ¿no? En nuestras experiencias pasadas, que son las que constituyen su base. Si ahorita nosotros juzgamos nuestra vida, juzgamos la de alguien más, juzgamos la de nuestra mascota, juzgamos a quien sea, ¿no? ¿Es por qué? Porque ya traemos un pasado detrás de ellos o de nosotros, ¿no? Y traemos toda esa información que le hemos recabado de nuestras experiencias pasadas. Y ahí es donde constituimos esa base, ¿no? Y por eso empezamos a juzgar. Y nos dice, si realmente no existiera el pasado, nosotros no podríamos juzgar. No podríamos juzgar este momento de decir es bueno, es malo, estaba mejor ayer, estaba mejor la semana pasada, o hoy está mejor que la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando constantemente. Hacemos comparaciones y hacemos juicios y nos valemos de ellos para calificar nuestra vida, para calificar los de los demás y para hacer ese tipo de separación que tanto nos gusta a través del ego, ¿no? Y nosotros al mismo tiempo nos queremos salvar de la ansiedad, del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la tristeza y de todo eso que nos causa incomodidad. Nos queremos salvar de ello, pero pues tenemos la mochila del pasado con nosotros. Vamos por la vida pues temiendo cada paso que damos y no estamos amando cada parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no estoy feliz en este momento o no estoy feliz en una parte de mi vida, entonces no estoy aceptando con totalidad lo que yo estoy viviendo. Nos intentamos aislar, ¿no? De ciertas situaciones y queremos vivir ciertas partes de nuestra vida y otras no. O sea, agarro una parte y digo, esta es mi realidad, esta parte y esta no la quiero, entonces esta la voy a omitir, a esta parte no la voy a amar, a esta parte no la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo juicios. Nos ponemos en contra de lo que la vida nos está dando. Y es muy injusto porque así como los que somos hijos y de niños tal vez nos enojábamos porque no nos daban ciertas cosas que queríamos y nuestros padres nos daban lo mejor que ellos podían darnos o que creían que era lo que nos podían dar. Y ellos sabían, ¿no? Que tal vez eso es lo mejor para ellos, eso les doy. Y nosotros así, no, pues no quiero, yo quería esto otro. Así estamos haciendo los mismos berrinches de niños ahora adultos. Pero los berrinches no se los hacemos nuestros padres, se los hacemos a la vida. Y nos enojamos con la vida, y nos enojamos con Dios, y nos enojamos con los ángeles, o con la energía divina, o con lo que esté a nuestro alrededor, ¿no? O a quien nosotros creamos ser nuestro ser superior. O sea, nos enojamos con ellos. ¿Por qué? Porque no se nos está dando lo que nosotros queremos. Pero ¿quién nos dice que no se nos está dando lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos? No sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar lo que Dios nos da. Porque siempre vamos en contra de queremos más o queremos menos o no lo queremos, queremos que sea diferente. Y la vida nos dice, oye, no estás aprendiendo la lección, mira, te estoy dando esto porque tú es lo que tú necesitas. Porque de aquí es donde tú te transformas. Ya sabemos que las cosas materiales son temporales, al igual que nosotros somos temporales. Entonces no podemos poner nuestra felicidad a disposición de las cosas temporales. O sea, no puedo decir voy a ser feliz cuando ya sea muy bonita, o cuando ya tenga este cuerpo perfecto, o cuando ya tenga esta cantidad de dinero en el banco, o cuando ya deje de trabajar y me jubile, o cuando ya tenga el puesto que yo quiera, o cuando tenga mis hijos, o cuando mis hijos ya sean profesionistas, o cuando mis hijos ya tengan a sus hijos y ya tengan a su vida. O sea, no, estamos aplazando nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque queremos, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no la queremos vivir ahorita la felicidad completa. Nos gusta entablar relaciones especiales y lo hacemos con el trabajo, lo hacemos con la familia, lo hacemos con los amigos, lo hacemos con las cosas materiales, lo hacemos que con la casa, que con el carro, que con esto, con lo otro. Y esas relaciones simplemente nos distraen. Si yo me dejo guiar por las relaciones especiales, entonces voy a tener miedo de perderlas en algún momento. Nadie pierde nada, ni nuestra propia vida. No la perdemos. ¿Por qué? Porque es prestada. Todo aquí es temporal, nuestro cuerpo es temporal. O díganme, desde que existe la humanidad, ¿qué humano ha existido hasta el momento en cuerpo? Ninguno. estamos en el 2023. ¿Hay un humano que tenga 2023 años? No, no lo hay. Y si sabemos que no vamos a estar aquí por mucho tiempo, ¿por qué no disfrutamos de cada momento? O sea, lleno de felicidad, o por lo menos de aceptación, de decir, ok, acepto todo esto, acepto ahorita que de un lado de mi casa está nevando y del otro lado está saliendo, está el sol. Así está ahorita. O sea, para que veas que todo cambia de un instante a otro. Así mismo, si tú estás triste, o si tú estás enojado, o si tú tienes miedo, o tú tienes dolor, todo cambia. ¿Por qué? Porque nada de esto es eterno. Lo único que es eterno es nuestro espíritu y es Dios. Entonces, si quieres traer tu pasado al instante santo, te vas a perder el instante santo, no lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque vas a estar interpretando, vas a estar percibiendo este momento a través de tus pensamientos pasados. ¿Para qué? Para que podamos juzgar el momento y decir, hoy este momento no es bonito, no es bello. La verdad, este es el peor momento. O sea, lo vamos a calificar como a nosotros nos parezca, o como más bien al ego le parezca. El ego lo está haciendo muy bien. Si tú estás rechazando este momento y no lo quieres, pues un aplauso para el ego. ¿Por qué? Porque lo vamos siguiendo muy bien. Hay que ser más agradecidos, practicar la gratitud, aunque no la veamos así. O sea, si estamos viviendo algo, es porque Dios o la vida así lo ha decidido. Y desde nuestra comprensión humana no lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque si no nos gusta, nuestros pensamientos humanos o egotistas nos están diciendo que podría ser mejor. Y no es cierto. Si fuera mejor, estuviéramos en otro momento, estuviéramos viviendo otras experiencias. Si nosotros fuera un error lo que estamos viviendo, entonces no lo estaríamos viviendo ahorita esto. Sería distinto. Pero como lo estamos viviendo, así es perfecto. Lo queramos o no, así es perfecto. Lo aceptemos o no, así es perfecto. Se están dando muchísimas situaciones para que nosotros podamos vivir este momento. Y a veces nosotros lo desperdiciamos y nos damos el permiso de decir, lo voy a juzgar y me voy a quejar. No lo quiero. Y están sucediendo, les digo nuevamente, miles de acontecimientos, millones de acontecimientos en todo el planeta, para que tú puedas, para que yo pueda vivir este momento, este instante. Como que es muy, no sé qué palabra decir, muy juicioso, ¿no? Mejor, estamos poniendo muchos juicios al respecto de lo que estamos viviendo cuando el momento es perfecto. Pero si yo decido que este instante, el instante santo, se da una bendición en mi vida, y esta bendición, así como esta bendición hay miles y son ilimitadas, entonces mis relaciones quedan bendecidas en este instante santo. A eso se refiere a la filiación en este libro de Un Curso de Milagros. En el instante santo, la filiación se beneficia cual una sola, y al quedar unida en tu bendición se vuelve una para ti. El significado del amor es que Dios es el que Dios le dio. Dice, atribúyele cualquier otro significado que no sea el que Él le otorga y te será imposible entenderlo. Dios ama a cada uno de tus hermanos como te ama a ti, ni más ni menos. Al igual que tú, tiene necesidad de todos ellos por igual. En el tiempo se te ha dicho que obres milagros tal como yo te indique, y que permitas que el Espíritu Santo te traiga a aquellos que te andan buscando. mas en el instante santo te unes directamente a Dios, y todos tus hermanos se unen en Cristo. Aquellos que están unidos en Cristo no están separados en modo alguno, pues Cristo es el ser que la filiación comparte, de la misma manera en que Dios comparte su ser con Cristo. Les leí todo esto porque tal vez yo lo que les dije, pues tal vez las ideas se fueron volando, ¿verdad? Pero aquí como que es un reforzamiento de la lección para indicarnos que todos estamos bien, que el amor de Dios te lo da a ti, me lo da a mí, se lo da a todos. A todos nos ama por igual Dios o la vida. Y que también nos recuerda que podemos obrar milagros, que lo único que necesitamos es que permitamos que el Espíritu Santo pues nos traiga a todos, o a todas, o a todes, a nuestra vida, que necesitan pues saber de nosotros, ¿no? Del amor de nosotros. También hay una pregunta aquí ya al final del apartado, dice, ¿crees que puedes juzgar al ser de Dios? Dios lo creó inmune a todo juicio como resultado de su necesidad de extender su amor. Ese amor se encuentra dentro de ti, y lo único que nosotros necesitamos es extenderlo. En el instante santo, en el momento presente, no hay conflicto de necesidades. En el instante santo, lo voy a repetir, no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad. Pues el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios, y únicamente ahí tiene sentido el amor, y únicamente ahí puede ser comprendido. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué estamos juzgando? ¿Estamos juzgando la vida en general? ¿Estamos juzgando el decir mi vida? Me doy el derecho, porque es mi vida, de juzgarla. Y ya sabemos que todo aquí es temporal, por ende, no es mi vida. Nosotros no decidimos cuándo nacer, nosotros no decidimos cuándo irnos. O sea, hasta la gente que piensa y que programa tal vez su día de muerte, si la vida realmente nos dice, no, hoy no es tu día, no va a ser. Queremos controlar todo. A lo que voy es de que en el momento en que nosotros hayamos cumplido, o tal vez no hayamos cumplido a lo que vinimos a esta vida, y Dios decida llevarnos, pues va a ser el momento perfecto también. Ahorita se me vinieron ciertos recuerdos pasados, ¿no? De historias que había escuchado acerca del suicidio. Y bueno, no voy a ahondar en eso, ¿no? Pero después de esas situaciones que nosotros calificamos como trágicas, a veces se dan ciertos acontecimientos que están llenos de luz para sus seres amados. Hacen cosas llenas de amor por los demás. ¿Por qué? Porque han pasado por una experiencia así. Y lo curioso es que para nosotros, a veces, o sea, una cosa que vemos como trágica desde nuestra perspectiva, pues la empezamos a vivir de esa manera, la empezamos a calificar, la empezamos a juzgar, y empezamos a temer, y empezamos a meternos muchas ideas, que todas esas ideas, pues no son reales. Han sido nuestra propia fabricación en base a las experiencias que hemos vivido y que hemos recapitulado tal vez de nuestras experiencias vividas o de las experiencias vividas de alguien más, y nosotros las guardamos, ¿no? Y a veces decimos, pues mejor aprendo de las experiencias de alguien más, no las vivo y las tengo aquí guardadas, ¿no? Por eso a veces nos gusta leer libros, nos gusta leer las biografías tal vez. ¿Para qué? para que podamos sacar cosas que nos ayuden y para no hacer ciertas cosas que tal vez vimos que alguien más lo hizo y decimos, no quiero que me pasen a mí, ¿no? Pero cualquiera de esas son juicios. Y nada de eso es real. Entonces, el instante santo lo podemos vivir santo cuando dejamos a un lado las relaciones especiales. La relación con el ego, la relación que todo lo que abarca el ego, el dinero, las cosas materiales, los juicios, la separación, etcétera, etcétera. Entonces, quiero vivir este momento pleno. Entonces, agradece este momento, porque sí es pleno. Agradece tu vida, agradece tu existencia, agradece la existencia de cada ser en este mundo, no nada más de tu familia. Cada ser que está en este mundo forma parte del todo. Nos creemos muy independientes y muy separados, y tú no sabes lo que es mi vida, y yo no sé lo que es tu vida, y no me importa, y pero al final de cuentas, o sea, si nos salimos del planeta Tierra y nos vamos al espacio, ¿tú crees que tú te vas a ver separado de la Tierra? ¿Tú crees que los océanos y todo esto se va a ver separado? Se va a ver ahí una bolita del planeta Tierra. ¿Para qué? Para recordarnos que todos formamos parte de uno, del todo. ¿Ok? Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 255 y nos dice: elijo pasar este día en perfecta paz. ¡Qué bonito! Elijo pasar este día en perfecta paz. Es tu decisión, es mi decisión, si quieres elegir pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Sin embargo, mi Dios me asegura que su Hijo es como Él, que pueda hoy tener fe en aquel que afirma que soy el Hijo de Dios, y que la paz que hoy elijo experimentar dé fe de la verdad de sus palabras. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo. En nombre suyo, consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi Padre ha dispuesto para mí, aceptarlo como propio y a concedérselo a todos sus hijos, incluido yo. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente, y es ahí donde elijo pasar este día. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que elijo pasar este día en perfecta paz. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente, y ahí es donde elijo estar y pasar este día. Y ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales.